Se trata de Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la gobernación de Cundinamarca. Buenos días, candidata. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Doctora, muy buenos días. Bienvenida a Periodismo Público Radio. Coméntenos cómo va este trabajo. Ya prácticamente estamos entrando a los últimos días ya. Vamos en recta final, prácticamente estamos a 27 días de las elecciones. Bueno, pues hemos recorrido casi 90 municipios de Cundinamarca, hemos llevado nuestra propuesta de trabajo, encontramos que el problema de la seguridad es recurrente en todo el departamento, los municipios grandes y pequeños todos muy preocupados con el avance del microtráfico que genera, de un lado, la preocupación de los jóvenes inducidos a la drogadicción, y de otro lado los problemas de delincuencia común que se están generalizando. Así es de que hemos asumido un compromiso de ser mano dura contra todos estos grupos delincuenciales, pero también una mano tendida para, a través de la educación, poderle dar protección y garantías a los jóvenes. Estamos diseñando un esquema mediante el cual se puedan sacar adelante las jornadas adicionales con actividades culturales y deportivas y con un programa de nutrición para que se proteja a los niños y a los jóvenes, y que la educación media esté combinada con la educación técnica para que al terminar el bachillerato los jóvenes tengan aptitudes laborales sin que descuiden la universidad, porque queremos que los jóvenes se enamoren del conocimiento y puedan acceder a la educación superior y llegar también a ser productivos. Candidata, se está hablando, y también el día de ayer, sobre el tren de cercanías. Se dice que en el 2016 se adjudicaría el tren de cercanías entre Facatativá, Bogotá y Soacha. ¿Qué realidad debería usted, sabiendo que nosotros en este momento lo que son las vías férreas no existen en Soacha y que prácticamente están tapadas por las grandes invasiones? ¿Qué posibilidad sería de comenzar en el 2016, si usted es gobernadora de Cundinamarca, de tener el tren de cercanías Bogotá, Faca y Bogotá, Soacha? Bueno, pues lo que han reportado en estos días los medios de comunicación es la presentación de la alianza público-privada para la línea Bogotá-Facatativá. En nuestras averiguaciones nos informaron efectivamente que es lo que más va avanzado. Nosotros creemos que tiene que haber una solución de transporte masivo para la región y hay que evaluar qué es lo más conveniente para cada sector. Hay tres corredores muy importantes: Bogotá-Soacha, Bogotá-Facatativá y Bogotá-Zipaquirá. En cuanto a los temas de Bogotá-Soacha, creo que por ahora lo prioritario es que Transmilenio ponga a funcionar los alimentadores, porque el sistema de Transmilenio en Soacha no está completo. La gente está pagando la tarifa urbana para poder llegar hasta la estación de Transmilenio, y fuera de eso, dentro de la tarifa de Transmilenio está pagando el derecho a usar los alimentadores. Eso es lo más importante en este momento. Y el sistema de transporte masivo en Soacha hay que complementarlo con la segunda fase de Transmilenio dentro de Soacha, con el Casucable, y en tercera instancia con las vías adicionales que van a permitir descongestionar la movilidad de la autopista sur, y con ello también se estaría aliviando el transporte masivo. Entonces, aquí hay que hacer una acción integral desde Soacha. Por eso me he comprometido con la comunidad de Soacha a estar permanentemente trabajando con quien sea elegido alcalde, con los concejales, sin importar el color político, si me ayudaron o no a ser gobernadora, sino a trabajar de la mano con ellos para la comunidad. Yo estaré todos los meses, una vez al mes, en el municipio de Soacha, revisando estos temas que son de vital importancia para la comunidad. Candidata, pero usted no me dijo si en el 2016 podríamos comenzar a trabajar el tren de cercanías entre Soacha y Bogotá, siendo usted gobernadora. Sí, hay que, inicialmente, tan pronto llegue, vamos a abocar el tema de transporte masivo. Reitero, en este momento está definido con una viabilidad la línea Bogotá-Facatativá. La línea Bogotá-Soacha quedó suspendida, habrá que reactivarla a partir del año entrante, y claro que yo considero que esa puede ser una solución. Vamos a revisarla técnicamente, pero reitero que hay que mirar en conjunto lo que es el tema de la solución del transporte masivo, que debe arrancar con estas soluciones inmediatas frente al sistema Transmilenio. Al principio, candidata, usted me decía de la seguridad que hay en todos los municipios de Cundinamarca, pero el flagelo número uno de Soacha es eso, la inseguridad. ¿Cómo o qué promete usted que se puede hacer o qué cree usted que se debería hacer para de pronto combatir la delincuencia en nuestro municipio, sabiendo que estamos muy cerca de la capital de la República y que los delincuentes de Bogotá se vienen a este sector? Lo primero que hay que pensar es que los recursos que tiene el municipio y las unidades de policía, que son la autoridad y la garantía de seguridad, en este momento no se dan porque se están proyectando sobre una población irreal. Un censo del año 2005 que se ha incrementado en el papel, pero que no corresponde a la cantidad de gente que tiene Soacha en realidad. Las cifras oficiales de la nación y el departamento, Soacha tiene cerca de 400.000 habitantes y en la realidad tiene por encima del 1.000.000 de habitantes. Entonces esto hace que los recursos para la seguridad, para la educación, para la salud sean deficitarios. Lo primero, hay que ajustar un censo extraordinario para que corresponda a la realidad. Pero yo misma como gobernadora estaré fortaleciendo a la policía. Se requiere toda la tecnología que sea posible a través de radios de comunicación, de cámaras y de unas concertaciones de las autoridades con la comunidad para garantizar que todos estemos trabajando en el mismo norte sobre el tema de la protección y de la seguridad. Eso se hace en conjunto con la policía, con las autoridades judiciales y con la comunidad. Doctora, la comunidad siempre se pregunta y ellos nos dicen a nosotros, pregúntenle a los candidatos a la gobernación de Cundinamarca, si usted llegara a ser gobernadora, ¿cómo se estaría manejando de pronto este programa o este problema bien grave de la movilidad en la autopista del sur Bogotá-Soacha? Sabemos que este corredor es muy difícil para llegar a la capital de la República y en las horas de la mañana, obviamente, los que vienen de Bogotá hacia Soacha, pues de la misma circunstancia sufren esos trancones. ¿Cómo se estaría manejando la movilidad en nuestra autopista sabiendo que es un caos? A ver, esta solución tiene que darse de manera integrada con Bogotá. He estado en estos últimos meses conversando con diferentes sectores del municipio, con la administración municipal, con los concejales, con los candidatos a la alcaldía, y entiendo claramente que si Bogotá toma la decisión de conectar la LO, porque por la parte que corresponde a Cundinamarca, abajo sobre Mondoñedo, ya está hecha. Y hay que buscar que esa vía tenga un uso, porque está hecha, está pavimentada y está cerrada, porque no hay una conexión con Bogotá. Entonces, lo primero, insistirle al alcalde de Bogotá para que pueda continuar con esa vía y conectarla en alguna de las vías, bien sea en la calle 13 de Bogotá, para ayudar a descongestionar lo que es la autopista sur. De otro lado, también la obra de Bogotá que se requiere urgentemente, el puente sobre el sector de Protabaco, que queda ya en los límites con Bogotá, también es una de las peticiones y prioridades de Cundinamarca hacia Bogotá. Reitero, las decisiones que tengan que ver con la solución de vías y de movilidad para Soacha, para la autopista sur, tienen que ser concertadas y trabajadas con Bogotá, y lo que haré a comienzos del año entrante, tan pronto arranquemos el gobierno, es convocar a un comité de integración territorial, una figura creada por la ley 617 del año 2000 a iniciativa mía en el Congreso de la República, para que nos sentemos el alcalde de Bogotá, el alcalde de Soacha y la gobernadora y poder definir todo ese plan vial que desentrabaría la congestión de la autopista sur. Doctora, ya para terminar, ¿por qué cree usted que Cundinamarca la debe elegir como gobernadora del departamento? Porque Cundinamarca no se puede dar el lujo de improvisar. La experiencia que he acumulado durante tantos años de trabajo como alcaldesa, como directora del bienestar familiar, como secretaria del medio ambiente, Cundinamarca, como congresista, me permite conocer los problemas del departamento. Conozco muy bien la problemática de Soacha, De hecho, hemos tenido intensas jornadas de trabajo con diferentes sectores de la población y además de eso estoy rodeada de personas serias de gran liderazgo nacional que me van a ayudar en la gestión para hacer de Cundinamarca el primer departamento del país y poder abocar los problemas nacionales que tiene un municipio como Soacha, que es el municipio más grande de Cundinamarca y que requiere la atención de la nación, y se requiere además un liderazgo de la gobernadora frente al alcalde de Bogotá, y eso lo represento yo. Por eso creo que la comunidad ha venido acogiendo con tanto entusiasmo el programa de gobierno. Doctora, muy amable, le deseamos muchos éxitos. Gracias a ustedes también y feliz mañana para todos.